¿Cómo crecer en el amor? San Francisco de Sales es un ejemplo vivo de cómo hay que ir avanzando a lo largo de la vida en el amor a Dios. Además de la formación profundamente cristiana que recibió de sus padres y de los estudios que cuidadosamente le prepararon en los distintos colegios, él se preocupó de completar su formación con estudios de teología y con escogidas lecturas, además de llevar con gran fidelidad una vida espiritual comprometida. De los libros que leyó, todos reconocen que el autor que más ha influido en su camino espiritual es Lorenzo Scupoli, con su libro El combate espiritual. Por sus propias manifestaciones, sabemos que en Padua lo leía por entero cada mes, que lo encontraba claro y práctico, y que siendo ya obispo, seguía leyendo a diario alguna de sus páginas. El libro, en pocas palabras, dice que la vida espiritual consiste en el reconocimiento de la bondad y grandeza de Dios y de nuestra nada e inclinación al mal, en el amor a Él y en el desprecio de nosotros mismos, en el sometimiento no sólo a Él, sino a toda criatura por su amor, y en querer y hacer todo eso por pura gloria suya, con el único deseo de agradarle y porque Él así quiere y merece ser amado y servido. Esta es la ley del amor impresa por la mano del Señor en los corazones de sus fieles servidores. Esta es la renuncia de nosotros mismos que Él nos pide. Este es el yugo llevadero y su carga ligera. Esta es la obediencia a la que nos llama con su ejemplo y con su palabra, nuestro Redentor y Maestro. Para Francisco de Sales, el amor de Dios se convierte en el único amor, y en él amará todo lo demás. Por eso es consciente de la necesidad de la ascesis, de la purificación del corazón. La purificación del corazón es el arte de llegar a amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas. Es el punto de llegada de una vida de ascesis. Hay que emplear un conjunto de medios para desalojar el corazón de cuanto no es Dios, en orden a que sólo Dios pueda habitar en él y ser amado sobre todas las cosas. Al igual que todo verdadero amor, el amor a Dios no es cosa fácil. Está hecho de largas ausencias, de deseos, de silencios, de continuas purificaciones, de una sensibilidad que percibe con fuerza las cosas visibles y los amores humanos. Si uno quiere llegar a gustar el verdadero amor, no debe partir de una visión ingenua o romántica de él. El corazón del hombre puede ser el lugar de todo desorden, lo mismo que de toda audacia. El corazón puede ser un enemigo terrible. En la situación actual no es naturalmente puro. Por eso, los santos han entendido bien que debe ser purificado y a veces dolorosamente purificado. Hay que pagar un precio para tener un corazón purificado. Después de un largo aprendizaje, de una gran purificación, podemos mirar despejadamente situaciones y personas. Se consigue ser fuerte al final de un largo camino, después de tomar conciencia cada día de la propia debilidad y superarla. No es infrecuente caer en la ilusión de creer que la frase «ama y haz lo que quieras» no exige vencimiento. Muchas vidas se han quedado en el camino sin llegar a la meta del perfecto amor por no entender con claridad todo lo que el amor exige. Olvidamos con frecuencia que el único amor maduro es el que vive el santo, que sabe por experiencia que el amor verdadero viene después de la aceptación de la cruz y del combate con la propia debilidad. Se requiere, por tanto, ascesis, que es vigilancia para seleccionar y discernir cuanto entra en nosotros y se agita en nosotros. Hoy se habla mucho, y es verdad, de que una buena parte de la ascesis puede ser sustituida por la aceptación de las dificultades de nuestra vida cotidiana, o por una mayor comprensión y práctica de la caridad. pero siguen siendo válidas las renuncias que exigen la purificación del corazón. Cuando nos acercamos a la vida de San Francisco de Sales, el santo del amor divino, vemos que supo llegar a él por el camino enseñado por Jesucristo. Desde pequeño sintió una fuerte atracción por Dios, a quien sus padres le enseñaron a amar y a verle a través de todas las cosas. Ya joven estudiante en París, y a pesar de un ambiente en el que tanto podía hacer crecer su amor propio, Francisco atendía mucho más a su progreso en la ciencia de Dios y en las virtudes verdaderas. En medio de sus estudios, no descuidaba su vida espiritual. Su piedad era sólida, profunda y eficaz. Era una escuela de disciplina moral cristiana, donde iba a aprender la ciencia sublime de la cruz, el arte difícil de hacerse dueño de los sentimientos del corazón, de superar los desordenados apetitos y de vencerse a sí mismo. Por eso cuidaba con esmero la participación en los sacramentos de la penitencia y Eucaristía, y la hora de oración que se había prescrito. La castidad consagrada tenía para él un atractivo especial. Ante la imagen de María, en la iglesia de San Esteban de Grez, repetía con frecuencia la firme resolución que había tomado de conservar su virginidad hasta la muerte. Sorprendía por su madurez. En su conducta no se le observaba nada superficial. El crecimiento en el amor sucede por etapas. Cuando parece que se ha conquistado, viene la terrible crisis, la gran purificación. San Juan de la Cruz enseña que las personas que Dios quiere llevar muy alto en santidad, permite que pasen por una prueba que él llama noche oscura del alma, y que consiste en verse privado de toda consolación espiritual y lleno, en cambio, de los más desesperados pensamientos de estar abandonado de Dios y en peligro de condenación eterna. Muchos santos han padecido esta crisis. Francisco también la experimentó. Durante un tiempo vivió atormentado por el temor de perder a Dios, de no amarle. Se sentía condenado por toda la eternidad. Fue una prueba terrible que superó manteniéndose fiel a todos sus compromisos cristianos. Y con la intercesión de la Virgen, a quien acudía filialmente, se vio libre de la tentación y creció en el verdadero amor de Dios. Dios es para Francisco la plenitud de su vida, una vida que quiere entregarse a él con un corazón indiviso y que ahora es más capaz de acogerle y dejarse llenar por él. Hay quienes, por inexperiencia o por inconstancia, por falta de fidelidad, se extravían en esta prueba. No entienden el precio que hay que pagar por el amor divino. Sobre todo, aquellos que por medio de la virginidad ponen en el centro de su corazón únicamente el amor del Señor, experimentan que es un amor crucificado, pero que permite conseguir un corazón que sabe amar de verdad. Francisco, cuyo amor a Dios experimenta con una fuerza arrolladora, decide entregarse a su servicio y únicamente por él y por la extensión de su reino, deja lo mucho que la vida le ofrece en todos los órdenes. Una familia que le ama con gran ternura, un gran puesto en la sociedad, honores y una excelente proposición de matrimonio. Renuncia a todo para recorrer el camino del amor que lleva a ese amor que es Dios y que le atrae hacia sí con una fuerza irresistible. Experimenta el amor de todo un Dios, que le pide todo porque puede darle todo. Dios es para Francisco el único, y su amor llenará toda su vida. Cuando el amor de Dios se establece como el único y exclusivo en una persona, surge una manera nueva de ver la realidad, de situarse ante los acontecimientos y de relacionarse con los demás. Quien se entrega al amor de Dios es capaz de ver en cualquier rostro humano un reflejo de Dios a quien ama con todo el corazón. Para Francisco, entregarse al amor de Dios significa vivir, luchar, actuar y soportar todo por aquel a quien ama. Cuando San Francisco reflexionaba sobre el tema del amor, llega a exclamar: Dios mío, qué potente es esta reflexión sobre el tema del amor. ¿Qué vuelo nos hace tomar? Vuelo hacia lo muy alto, desde donde todo se relativiza. Solo un Dios amor puede pedirnos que le amemos con todo el corazón. El que nos ha dado todo puede pedirnos todo. Quien nos ha amado en la cruz puede pedirnos un amor que nos llevará a la cruz. El que está atento a las exigencias del Espíritu puede amar con formas distintas a las que nos piden la carne y la sangre. Los que han sido llamados a la entrega total, a amar con un corazón indiviso y comprenden todas sus exigencias, podrán entender estas palabras de San Francisco de Sales. El alma inmersa en este santo amor, cuando encuentra a las criaturas, por excelentes que éstas sean, no se detienen en ellas, a no ser en cuanto le sirven de ayuda y apoyo en su deseo. Decidme si habéis visto a aquel a quien ama mi alma. Y todavía dice más. El deseo de acrecentar la santa complacencia trunca cualquier deseo para gustar mejor aquello a que le estimula la divina benevolencia. Estos son los deseos a los que Francisco daba importancia, y decía que del buen uso de los deseos depende en gran parte nuestro aprovechamiento en el camino espiritual. Para progresar en el camino del amor, hay que desear, y aún más, amar de continuo, y como dice San Pablo, olvidándose de lo que queda atrás, adelantaba hacia el fin que tenía delante de él, sin mirar el espacio que había recorrido. Y es que, en el amor divino, por mucho que se adelante, nunca se llega a la meta, es decir, a la perfección total. La caridad siempre puede llegar a un grado superior. El obispo de Ginebra gustaba de repetir estas palabras de San Bernardo: amo a Dios porque le amo, y le amo para amarle. El que no ama bastante a Dios, no desea amarle más de lo que le ama. Las almas grandes, los santos, no se contentan con amar a Dios de todo corazón, sino sabiendo que Él es más grande que su corazón, quisieran tener un corazón mayor para amarle más. Entre los deseos terrenos y los deseos del cielo hay tanta diferencia como entre el tiempo y la eternidad. Francisco fue un hombre de grandes deseos, pero de deseos celestiales. Nunca se tendrán bastantes deseos celestiales. Siempre podemos aspirar a más, y son como las alas que nos elevan a Dios. Y por el contrario, por pocos que sean los deseos terrenos, que tienden hacia los bienes pasajeros, tener cosas, poseer cualidades, realizar viajes, disfrutar cuanto más mejor, que es lo que la sociedad actual nos ofrece, siempre son demasiados los deseos que de estas cosas tenemos. San Agustín los llama lazos, porque atan las alas del espíritu. San Francisco de Sales estaba tan libre de estos deseos terrenos que puede exclamar: quiero muy pocas cosas, y aun estas las quiero muy poco. Casi no tengo deseos, pero si volviese a nacer, no tendría ninguno. Y es que la tierra es bien poca cosa para quien busca el cielo. El tiempo no es más que una sombra, y sombra fugaz para el que se dirige a la eternidad. La persona ansiosa de la mansión eterna no encontrará en la tierra nada que pueda colmar sus deseos. Pero San Francisco, como otros santos, sabe que aunque sea necesario alimentar en nosotros un amor hacia Dios tan grande que sea imposible satisfacerlo, que no tenga límites, porque el no tener límites es la única medida del amor divino, enseña el santo en la introducción a la vida devota, y así lo practicó en su vida, que la disponibilidad, la indiferencia, ha de ser tan universal que incluso ha de extenderse a nuestro adelantamiento en las virtudes, y también a las cosas referentes al servicio de Dios y a los favores de la gracia. Y esto tan cierto, dice, que la pasión del deseo, por noble que sea su objetivo, necesita ser continuamente trabada, porque es una pasión a manera de caballo fogoso, que si le suelta la brida, se desboca a pesar nuestro y se escapa enseguida. Por eso hay que aplicar constantemente el discernimiento en la vida espiritual. No es Francisco de los que se contentan con deseos sublimes que nunca pone en práctica. El deseo es para él el estímulo que lo lanza a la acción, y por eso su amor a Dios lo vivió con todas las exigencias y así lo enseña. Quien ha llegado a esta etapa de purificación en la vida espiritual todavía tiene un medio para sentir el amor del Señor en forma privilegiada. Es la soledad. La soledad hay que buscarla incluso cuando se está en la plenitud de las fuerzas y en gran actividad. Hay que saber interrumpir, quedarse solo para estar con Dios. En la vida hay momentos o situaciones en que nos llega la soledad no querida, impuesta por mil circunstancias, por la enfermedad, la incomprensión, el fracaso, la edad. Si antes nos hemos ejercitado en llenar nuestras horas con el único que nunca nos falta, nos encontraremos con paz gustando de la buena compañía de todo un Dios. A veces, engañosamente, creemos que al estar rodeados de gente, la familia, la comunidad, las amistades, no nos sentiremos solos. La comunidad, lo mismo que la familia, los amigos y la actividad, pueden ayudarnos mucho, pero no resuelven ni llenan por completo el deseo de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, exclama San Agustín, y con él todos los que experimentamos el hambre de Dios. Quienes con una constante y fiel adhesión al Espíritu saben llenar sus momentos de soledad con la plenitud de Dios, saben también entender y ayudar a quien vive en soledad. También por esta experiencia pasó Francisco. A lo largo de su vida buscó el silencio en medio de un ambiente que le invitaba a la vida mundana. Pero él sabía retirarse para sus ratos de oración, que guardaba con toda fidelidad. Fue sobre todo durante la misión del Chablais donde experimentó lo que es vivir en verdadera soledad. El pueblo, prevenido por los pastores protestantes, veían en Francisco un peligro, y unos por convicción y la mayoría por temor, no se atrevían ni a hablarle ni a recibirle. Él se mantenía fiel en sus trabajos, pero dedicaba muchas horas a la oración, y de este modo su amor a Dios crecía constantemente. Dios mismo visitaba a Francisco y le concedió señalados favores en esta época. Así se forjan los santos. Así se camina hacia el verdadero y total amor de Dios. Porque vivió así, sabe entender y enseñar lo que él ha experimentado. Y esto es lo que aconseja en su libro Introducción a la vida devota. Recoged, dice, lo más a menudo que podáis vuestro espíritu en la presencia de Dios. Mirad lo que Dios hace y lo que vos hacéis. Veréis sus ojos constantemente dirigidos hacia vos y en vos fijos por un amor incomparable. Oh Dios, diréis, ¿por qué no os miraré siempre como vos me miráis? ¿Por qué pensáis en mí tan a menudo? ¿Y por qué pienso tan poco en vos? Oh alma mía, vuestro verdadero centro es Dios, como los pájaros tienen nidos donde recogerse, y los ciervos asilos donde ponerse a cubierto. Así nuestros corazones deben escoger un lugar cada día, o en el monte Calvario, o en las llagas de nuestro Señor, o en algún sitio inmediato, para tener allí su retiro en toda clase de ocasiones, y estar como en un fuerte contra las tentaciones. Feliz el alma que puede decir al Señor: «Vos sois mi casa de refugio, mi defensa, el techo que me defiende de la lluvia y mi sombra contra los ardores del sol». Acordaos con frecuencia de retiraros a la soledad de vuestro corazón en las conversaciones y negocios. Vuestro corazón debe permanecer solo, y todo él en presencia de Dios solo. Aspirad con frecuencia a Dios por medio de cortas pero ardientes elevaciones del corazón. Admirad su belleza, implorad su ayuda, adorad su bondad. Entregadle 1000 veces al día vuestra alma. Fijad vuestros ojos interiores en su morada, tendedle la mano como un hijo pequeñuelo a su padre para que os dirija. Este ejercicio no es dificultoso, porque se puede mezclar con todos nuestros negocios y ocupaciones sin impedirlas ni retardarlas. El peregrino que toma un poco de vino para alegrar el corazón, aunque para esto se detenga un momento, no interrumpe el viaje. Antes, por el contrario, toma fuerzas para proseguirlo con más diligencia, no deteniéndose sino para caminar mejor. San Francisco, como sabio maestro, no se contenta con aconsejar la soledad como medio privilegiado para el encuentro con Dios, sino que da sabias sugerencias de lo que se debe hacer en ese tiempo. Quien dice que desea la soledad, pero que no encuentra tiempo por su mucha actividad, es que no ha experimentado la fuerza que brota de esos encuentros con Dios. Los místicos han encontrado tiempo para Dios, y sin embargo, quizá nadie como ellos han realizado tantas cosas. Además, San Francisco indica lo que hay que hacer, incluso en medio de las más absorbentes actividades, para recoger el corazón y centrarlo en Dios. Los santos saben superar todo lo que se opone al encuentro con Dios. Si seguimos los acertados consejos que San Francisco nos da, creceremos en el amor de Dios. Francisco vivía el mandamiento del Señor en sus dos dimensiones. Amaba a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Si no nos dejó un tratado sobre el amor al prójimo, si nos dejó muchos consejos sobre este tema a través de su predicación y de sus cartas, pero sobre todo nos dejó una vida en la que puede leerse cómo vivió este mandamiento. Son numerosas las veces que manifestó su amor heroico al prójimo. Su caridad, llena de dulzura, resalta en todas sus acciones, y era más exquisita para con sus enemigos. En cierta ocasión, un caballero, recomendado por el duque de Saboya y por otros príncipes, aspiraba a un beneficio eclesiástico que Francisco no le otorgó por carecer de las dotes requeridas para tal oficio. El caballero se enfadó de tal modo que llegó a insultarle y amenazarle. Francisco no se inmutó ni cambió de parecer, pero sí hizo todo lo posible para que alcanzara en la corte un puesto. La gente que conocía este proceder de Francisco decía que bastaba ofender al obispo de Ginebra para recibir sus favores. Esto es cumplir el mandamiento del Señor: hacer el bien aun cuando recibamos males. A otro señor que le estaba haciendo daño, le dijo un día: «Señor, sé que me queréis mal y que buscáis la ocasión para manchar mi reputación. No os excuséis porque estoy seguro de ello. Pero quiero también que sepáis que, aunque me arrancaseis un ojo, todavía os miraría con el otro con el mismo afecto. Y cuando le ofendían, hasta maltratarlo físicamente, procuraba mantenerse tranquilo. Solía decir: «He hecho un pacto con mi lengua de no hablar mientras mi corazón esté alterado y de no replicar nunca a ninguna palabra que pueda provocarme cólera». Una regla de oro que a todos hace bien si se practica. Si leemos con atención sus numerosas cartas, encontraremos acertados consejos para vivir la caridad fraterna según el mandato de Jesús. En el Tratado del Amor de Dios hace una exhortación al alma devota para que progrese en la perfección de la caridad. Cualquier ocasión, por pequeña que sea, es buena para practicar el amor a Dios y al prójimo, y así dice: «Las condescendencias con el temperamento de los otros, el sufrimiento de las maneras ásperas y desabridas del prójimo, las victorias sobre nuestras pasiones y humores, el renunciamiento a nuestros gustos, el esfuerzo contra nuestras aversiones y repugnancias, el sincero y dulce reconocimiento de nuestras imperfecciones, el trabajo continuo que realizamos por mantener nuestras almas en ecuanimidad y constancia, el amor de nuestra humillación, el benigno y gracioso acogimiento que hacemos al desprecio y censura de nuestra condición, de nuestro trato, de nuestra vida, de nuestras acciones. Todo esto es más provechoso para nuestras almas que lo que pudiéramos pensar cuando el amor divino lo gobierna». Para estimularnos al amor de Dios y del prójimo, bastaría considerar todo el amor que Dios ha demostrado hacia los hombres desde toda la eternidad, y sobre todo en la plenitud de los tiempos, en la entrega de su Hijo para la redención de los hombres. Si pretendemos revisar nuestra vida a la luz del precepto que Cristo nos da: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo», debemos enfrentarnos con la realidad de cómo es nuestro amor a Dios y a los hermanos. Porque fuera de este amor de Dios y de los hombres, no podemos comprender nada de la santidad cristiana. Cuando decimos que Dios es amor y que se da a nosotros, reconocemos que tenemos necesidad de Él y podemos decirle de verdad: «Sin ti, mi vida no tiene sentido». La santidad del cristiano brota de una toma de conciencia lúcida y práctica de nuestra situación de pecador frente al amor de un Dios que no espera más que nuestro consentimiento para invadirnos y transformarnos en Él. Constantemente comprobamos que no respondemos al amor de Dios. Como San Pablo, podemos decir: «Quiero el bien, y sin embargo hago el mal». Nuestro comportamiento cotidiano desmiente la afirmación que de nuestro amor manifestamos en la oración. Y podemos hacer nuestras las palabras de San Francisco de Sales: «No atino a comprender esa oposición y esa lucha que experimento en mí mismo entre unos sentimientos tan puros y unas obras que tanto distan de serlo». Esta experiencia, para quien quiere seguir a Jesucristo, puede resultar agotadora. Se siente llamado a no poner ninguna reserva a su amor a Dios y sus hermanos, y constata en él la existencia de una fuerza que le empuja en sentido contrario. Verdaderamente, es un hombre dividido en lo más profundo de sí mismo. Se ve obligado a reconocer por la tarde cómo en actos concretos ha vivido lo opuesto de lo que le decía a Jesús por la mañana en la oración. En el fondo, lo que descubrimos es el egoísmo profundo de nuestra persona y la tendencia a querer a las cosas y personas exclusivamente por nosotros mismos. El yo invade hasta tal punto nuestro campo de conciencia que deja en la penumbra a Dios y a los hermanos. Esta experiencia puede ser deprimente si no se mira bajo la mirada del amor de Dios. Y esto es lo que constantemente enseña San Francisco de Sales. A vivir con paz esas miserias que constatamos en nuestra conducta, con la seguridad de que somos amados de Dios a pesar de nuestra pobreza. El día en que tenemos experiencia de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, pero somos conscientes del amor de Dios a nuestro alrededor y en nosotros mismos, podemos exclamar con Santa Catalina de Siena: «Estamos hechos de amor». Hay que saber leer en todos los acontecimientos de nuestra vida las manifestaciones de amor que Dios nos brinda. Pero es, sobre todo, contemplando el corazón de Cristo que se entrega a nosotros y para nosotros, como descubriremos el amor infinito de Dios por los pobres y pecadores que somos nosotros, y podemos exclamar con San Pablo: «Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí». La revelación del amor de Cristo no es el término de un razonamiento, sino de una experiencia de oración. Cuando el amor de Cristo se nos revela, nos penetra profundamente en el corazón y comprendemos de repente todo nuestro egoísmo y nuestra ingratitud. Y como propone San Francisco, es sobre todo contemplando a Cristo en la pasión como comprenderemos la profundidad de su amor. Cuando se ha comprendido que Dios nos ama, solo queda ofrecerse al amor para que Él haga de nosotros lo que quiera. Ofrecimiento que San Francisco hace en el retiro como preparación a su consagración episcopal. He resuelto inmolarme a Dios con toda la fidelidad que me sea posible, teniendo siempre mi alma en su divina presencia, con una alegría no impetuosa, pero eficaz para el intento de amarle bien, porque nada del mundo es digno de nuestro amor. Es preciso dárselo todo a este Salvador que nos ha dado todo lo suyo. Veo todos los goces terrenos como verdadera nada junto a este amor soberano, por el cual quisiera voluntariamente morir a todos los demás amores, o al menos vivir para él solo. Cuánto ansío que este corazón que Dios me ha dado le esté inseparable y eternamente unido. Los santos quieren hacer suya la actitud de Cristo, que ama a los suyos hasta el final, hasta el extremo del amor. Para comprender la profundidad de esta ofrenda, es preciso contemplar detenidamente, como nos propone San Francisco, la actitud de Cristo que se entrega al Padre en la pasión. Es Jesús el que reproduce en nosotros esta ofrenda y nos arrastra con él en el amor del Padre bajo el impulso del Espíritu. Ofrecerse al amor de Dios es desposeerse totalmente para entregarse en manos de otro. Las personas que se dejan transformar por el amor de Dios son de una gran fecundidad apostólica. San Juan de la Cruz dice que un poco de este puro amor es más precioso a los ojos de Dios y a los ojos del alma, es más provechoso a la Iglesia, a pesar de su aparente ociosidad, que todas las obras juntas. Y San Francisco de Sales tiene en el libro del Tratado del Amor de Dios esta oración que podemos hacer nuestra: «Oh amor eterno, mi alma te reclama y anhela, y te escoge eternamente. Ven, Santo Espíritu, y enciende nuestros corazones en tu amor. O amar o morir, morir y amar, morir a todo otro amor para vivir al de Jesús, a fin de que no muramos eternamente, sino viviendo en nuestro amor eterno, oh Salvador de nuestras almas, cantemos eternamente: viva Jesús, a quien yo amo. Amo a Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén».